Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 66, o Sura 66. La prohibición. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca durante el último período. Consta de 12 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, oh profeta, ¿por qué prohíbes lo que Alá ha hecho lícito, pretendiendo con ello complacer a tus esposas? Y sabe que a pesar de ello, Alá es absolvedor, misericordioso. Alá os ha prescrito cómo espiar los juramentos que no vais a cumplir. Alá es vuestro protector y Él es omnisciente, sabio. Cuando el profeta confió un secreto a una de sus esposas, Hafsa, y ella lo contó a Aisha, por lo que ambas se confabularon por celos contra el profeta, Alá le reveló al profeta lo ocurrido y él le refirió a Hafsa una parte de lo que ella había hecho. Entonces ésta le preguntó, ¿quién te lo ha comunicado? Y él respondió, me lo ha revelado el omnisciente. Él está bien informado de cuánto hacen sus siervos. Arrepentíos ambas ante Alá, pues vuestros corazones se han apartado del comportamiento correcto con el profeta, y Alá os perdonará. Y si seguís confabuladas por celos contra él, sabed que Alá es su protector y que le socorrerán el ángel Gabriel, otros ángeles y los creyentes virtuosos. Sabed que si él os divorcia, su Señor le dará a cambio esposas mejores que vosotras. Que sean creyentes, se sometan a él, le obedezcan, se arrepientan, le adoren y ayunen algunas viudas o divorciadas y otras vírgenes. Oh creyentes, guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras, y en el que habrá ángeles violentos y severos, que no desobedecen a Alá en lo que les ordena, sino que ejecutan cabalmente sus órdenes. El día del juicio se les dirá a quienes se negaron a creer, oh incrédulos, no pretendáis excusaros hoy. Se os castigará acorde a vuestras obras. Oh creyentes, arrepentíos ante Alá en forma sincera, y vuestro Señor borrará vuestras faltas, y os introducirá en los jardines del paraíso por donde corren los ríos, el día que Alá no avergüence al profeta y a los que creyeron en él, el día del juicio. La luz de la fe marchará ante ellos y a su derecha, y dirán, oh Señor nuestro, auméntanos nuestra luz y perdónanos, por cierto que tú tienes poder sobre todas las cosas. Oh profeta, combate a los incrédulos y los hipócritas, y sé duro con ellos. Estos tendrán el infierno por morada. ¡Qué pésimo final! Alá expone como ejemplo para los incrédulos a la mujer de Noé y a la mujer de Lot. Ambas estaban casadas con dos de nuestros siervos justos, pero les traicionaron en la fe, y Noé y Lot no pudieron hacer nada por ellas ante Alá. Y se les dirá, entrad ambas en el fuego, junto con los demás condenados. Y expone como ejemplo para los creyentes a la mujer del faraón, que era una verdadera creyente, cuando dijo, oh Señor mío, constrúyeme junto a ti una morada en el paraíso y sálvame del faraón y de sus terribles obras, sálvame de este pueblo inicuo. Y también a María, hija de Imrán, quien preservó su castidad, infundimos en ella, a través del ángel Gabriel, nuestro espíritu. Ella creyó en la veracidad de las palabras de Alá y en su libro, y se contó entre las devotas. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.